51. Columna trajana. Vaya a la página 78 del folleto. Puede situarse en cualquier lugar desde el que obtenga una buena vista de la columna trajana, las hileras de columnas de granito gris que tiene junto a ella y la gran exedra semicircular que queda un poco más alejada. Todas estas estructuras constituían el foro de Trajano, del que hablaremos en esta pista. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Aunque estamos más acostumbrados a oír hablar de arcos de triunfo, las columnas constituían también una forma habitual de celebrar victorias militares en época romana. Sus dimensiones servían para marcar la importancia del triunfo y el valor del general victorioso, por lo que no es de extrañar que, entre todas, la más elevada e imponente fuera la columna trajana. En efecto, el emperador Trajano fue el último y el más grande conquistador del Imperio Romano. Durante las dos décadas que duró su reinado, entre los años 98 y 117 después de Cristo, extendió los dominios de Roma por Dacia, Arabia y Mesopotamia. Y es muy posible que a estas conquistas se hubieran sumado otras si la muerte no le hubiera sorprendido súbitamente cuando regresaba de su gran campaña contra los partos. Al parecer, la columna trajana fue levantada para conmemorar la primera de sus conquistas, la anexión de la Dacia en la actual Rumanía. Existían en este país minas de oro tan ricas que su precioso metal, extraído masivamente por los propios legionarios, sirvió para condonar todas las deudas de los ciudadanos romanos con el Estado. No es de extrañar, por tanto, que el Senado y el pueblo de Roma, entusiasmados con las nuevas conquistas y los beneficios que éstas le reportaban, concedieran a Trajano el título de Optimus Princeps, el mejor de todos los emperadores. El oro dacio sirvió también para construir el enorme foro de Trajano, el más grande jamás erigido en Roma, del que puede ver una reconstrucción en la imagen A del folleto. Fue diseñado por el arquitecto Apolodoro de Damasco, célebre por haber construido el puente sobre el Danubio que permitió la conquista de la Dacia. El núcleo del foro lo constituía una enorme plaza porticada de 300 metros de largo, flanqueada por dos grandes exedras semicirculares que albergaban el mercado, de las cuales hoy queda todavía una, conservada casi en su integridad. A su lado, señalada por la flecha roja en la maqueta, se encontraba la Basílica Ulpia, una gran sala cubierta con dos grandes ábsides en los extremos. De ella quedan todavía en pie sus hileras de columnas de granito gris, que permiten fácilmente reconstruir con la imaginación su imponente alzado. Detrás de la basílica se construyeron dos bibliotecas que conformaban un pequeño patio, un recinto muy parecido al que se ve hoy en día, en cuyo centro se instaló la columna. Todo el foro trajano reproducía en el corazón de Roma la estructura ideal de un campamento militar. Junto a la gran plaza central del campamento se solía construir una basílica, en este caso la Basílica Ulpia. Las bibliotecas ocupaban el lugar que en los campamentos se destinaba a la custodia de los archivos militares, mientras la columna de Trajano se situaba en el espacio reservado a las águilas de las legiones, el más importante de los símbolos del ejército. En el extremo izquierdo de la imagen, el gran edificio señalado con la flecha azul es el templo del divino Trajano, construido después de su muerte. El foro fue inaugurado en el año 112 después de Cristo, y la columna dedicada al emperador un año después. Su altura total es de casi 40 metros. Solo el enorme pedestal cuadrangular mide 6 metros de alto y está decorado con armas y armaduras capturadas al enemigo. Sobre el pedestal, el apoyo de la columna tiene forma de corona de laurel, como las que se colocaban sobre la cabeza de los generales victoriosos. La columna propiamente dicha está compuesta de 17 colosales cilindros de mármol blanco de Carrara, de los cuales, si se fija con atención, todavía puede descubrir sus uniones. Están ensamblados con tanta precisión y firmeza que han resistido rayos, terremotos e incendios y todavía se mantienen sólidamente unidos. La altura de la columna indica el nivel que tenía el terreno en la antigüedad. En efecto, este lugar estaba ocupado por una elevación montañosa, que hubo que vaciar antes de construir el foro de Trajano. de modo que esta alta columna debía quedar como testimonio del ingente trabajo que fue necesario para remover toda aquella tierra, como señala una inscripción sobre la puerta de entrada al interior de la columna. Una de las principales atracciones que ofrecía la columna Trajana era la posibilidad de ascender hasta su cúspide, a través de una escalera de caracol tallada en su interior, como puede ver en la imagen B del folleto. En lo alto, una plataforma permitía que hasta 15 personas disfrutaran al mismo tiempo de la imponente contemplación de los foros imperiales. Coronaba la columna una colosal estatua de bronce de Trajano, sosteniendo una lanza en su mano izquierda y un orbe, símbolo de poder, en la derecha. Parece que inicialmente el fuste de la columna era liso, desprovisto de todo adorno, salvo los 40 pequeños ventanucos que iluminan la escalera de caracol. Los relieves que han dado tanta celebridad a esta columna debieron de ser añadidos tras la muerte del emperador, cuando una dispensa especial del Senado permitió que sus cenizas, colocadas en una urna de oro, fueran depositadas dentro del recinto sagrado de la ciudad en el basamento de esta columna, que se convirtió así en la tumba de Trajano. Este impresionante friso helicoidal estaba originariamente policromado. En su época constituyó una gran novedad, pues hasta entonces nunca se habían esculpido de este modo los principales episodios de una campaña. Si desenrolláramos esta cinta en espiral, obtendríamos un friso de 200 metros de longitud, que contiene más de 2.600 figuras, con un tamaño de casi 2/3 del modelo real, lo que permite increíbles detalles de realismo. No en vano la columna es una de las mejores fuentes de que disponen los historiadores para reconstruir cómo era el ejército romano a comienzos del siglo II. Pero además, está considerada como una obra maestra de la escultura de todos los tiempos. El relieve manifiesta también un considerable talento propagandístico por parte de su autor. Consciente de que nadie podía ver las escenas de este friso en su integridad, hizo que éstas se repitieran varias veces, y la propia figura de Trajano aparece representada hasta en 60 ocasiones. Durante la Edad Media, la columna sirvió como campanario para la pequeña iglesia San Nicola de Columna, construida en el siglo X y demolida en el siglo XVI. En 1587, Sixto V ordenó a Giacomo de la Porta que realizara la estatua de San Pedro que hoy la corona. Poco después, una escultura de San Pablo fue colocada sobre la columna de Marco Aurelio, que se conserva junto a la Vía del Corso. La elección no era casual, pues ambos son los patronos de la ciudad de Roma. Para San Pedro, el príncipe de los apóstoles, se eligió la columna de quien mereció el título de mejor emperador, mientras la de Marco Aurelio, el emperador filósofo, se reservó para San Pablo, el primer gran escritor del cristianismo. Si desea contemplar de cerca las escenas de la columna Trajana, tiene una extraordinaria copia de todos sus relieves dispuestos a la altura de la vista en el Museo de la Civilización Romana, situado en el barrio de Leur. Existe una segunda réplica de la columna en el Victoria and Albert Museum de Londres. Ahora, con ayuda de la reconstrucción que tiene en el folleto, puede entretenerse identificando correctamente las hileras de columnas de la Basílica Ulpia y los demás restos del foro y los mercados de Trajano. Encontrará otra reconstrucción de la Basílica Ulpia en la página 27 del folleto.